Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Hola, maestro. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Hasta se le antojó un cafecito de a poco, ¿no? De ahí, sí, de nuestro patrocinador. Sí, lástima que ahorita parece que anda... El señor Sergio Funk anda afuera. Nos quedaremos con ganas de... Oye, pues programa número 150. Sí, yo también me sorprendí a 150, casi llegando a 200. Ya casi alcanzamos al buen Irat. Sí. Oye, pues comenzamos con muy buena música. Yo te platicaba que ese grupo que vamos a poner durante el programa de hoy, yo solamente lo conocía por un par de canciones y la verdad es que son muy buenos. A mí en lo particular, bueno, como músicos son tremendos, me llamó la atención porque es un grupo italiano, formado en Milán. Sí. Parece que en Italia cuando les llegó el boom de los ritmos latinos, pensaban que era una moda, pero se dieron cuenta que los ritmos latinos no son una moda. Claro que esos no. Esos llegan y se quedan. Sí. Entonces ellos formaron como músicos excelentes. El cantante, la verdad, les mentiría, no sé ni investigué de qué nacionalidad es, pero él es literalmente, me late que sea, va a ser colombiano. Yo tampoco sé, pero después lo investigamos y hacemos un programa especial, sí, de ellos. Se llaman La Máxima 79. Ya después les platicaremos todos los pormenores de sus historias, de cómo es que se forma la agrupación y todo. Pero búsquenlo, por lo menos escúchenos hoy todo el programa. Va a estar muy buena la musiquita. Así que aquí estamos. Sí, ahorita, de hecho, platicando aquí fuera de los micrófonos, nos recuerda mucho a los Bam Bam. Sí. Y también a la charanga habanera, ¿no? Sí, un poco ahí le da como ese toquecito especial, ¿no? Que los define. Sí, sobre todo a la formación de charanga, porque incluye, sí, la flauta transversal y el violín. Sí, que es algo que no todos los grupos tienen. No. Sí. Oye, pues el día de hoy decíamos programa número 150. No sé si ya... se habrán dormido o estarán despiertos aún allá en Gotemburgo, porque fíjate que ellos sí tienen cambio de horario. Yo creía que esto iba a ser, que se iba a quitar así como en todo el mundo, pero no, nada más nosotros. Entonces ahorita en lugar de estar a 7 horas de diferencia, estamos a 8. Entonces ya para ellos ahorita son las 11 de la noche. Pero bueno, dejemos los saludos grabados. Es que me chico poco. ¿Cree que México es el ombligo del mundo? Por eso cree que todos tienen que cambiar. Pues bueno, deberíamos. De hecho es el ombligo de la luna. Sí. ¿Eso significa? ¿México? Sí, es el ombligo de la luna, ahí en la Plaza de la Constitución. Ya ves, por algo me siento tan importante. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo así como, ¿y tu cerebro baila? Sabemos lo que son los neurotransmisores, sabemos lo que afecta o modifica las emociones cuando bailamos. Bueno, y eso viene a colación también porque recién tuvimos la oportunidad el sábado anterior de organizar el baile de la primavera, de festejar que llegó la primavera, y la verdad se armó un bailongo bastante agradable. Sí, y vamos por otro. Y vamos por, no, hay que secundar. Claro. Fue el sábado pasado, tuvimos la sorpresa de toparnos con una agrupación que no tenemos el gusto de conocerles. No les conocíamos. Ellos se llaman La Voz de Tino. Tino, La Voz Oficial. Tino, La Voz Oficial. Ahorita les digo. Es una agrupación, son 5 músicos, no son 4 músicos y una cantante, ¿no? Pero es la voz segunda. La voz segunda, la verdad estuvo muy agradable, tocan bastante bien. Esperemos que repitan en los eventos que hacemos en el casino. Y hay que recordemos que este viernes 31 vamos a regresar, ahí amenazamos y vamos a cumplir al casino Winland, viernes 31, con de nuevo nuestros amigos del Tropical Yeah, con, sí, el tributo a Los Ángeles Azules. Y vamos por el segundo, sold out del año. O ya sea, está... apenas marzo y ya van por el segundo. ¡Qué bárbaros! Oye, sí se llama Tino. Bueno, así lo encontramos en redes sociales, como Tino, la voz oficial. Sí, estuvimos platicando ahí un poquito con ellos. La verdad es que sí nos gustó bastante. Ya al final les dijimos que nos hizo falta un poquito de bachata, ¿no? Pero la salsa muy bien interpretada, sonecitos, cumbia también, muy bien, ¿no? Sí. Versiones de esto que le llamamos... ¡ay, se me fue la palabra! Que son canciones que no... covers, que no salieron en esa versión original y ellos las convierten a cumbias y muy buenas versiones, ¿eh? La verdad, sí nos agradó. Así que si pueden seguirlos ahí en redes sociales, Tino, la voz oficial, también muy, muy buena. Y le mandamos saludos al buen Lalo, al mejor ingeniero de sonido del mundo. ¿Del mundo mundial? Ajá, porque lo estamos haciendo sufrir, porque le estamos pidiendo más lugares para el viernes. Entonces, hay que mandarle saludos para que nos diga que sí, maestro. Sí, sí, porque ahorita 30 lugares para nosotros son insuficientes. Sí, la verdad es que ya cuando esperamos, ya éramos 28 y dijimos, ups, ¿y ahora? Entonces, ya completamos los 30 primeros que nos dieron y queremos más. Ojalá que nos esté escuchando para que se presione aún más. Pues, ¿qué más, maestro? De una vez comenzamos la plática, saludos, ¿a quién? Al señor Sergio Fun, pero no está para que nos haga unos tés o unas tisanas. Parece que salió a comer, pero aquí lo esperamos. Yo creí que ibas a decir que no estaba para que nos hiciera los ruidos de fondo. La cafetera. Sí. ¿No? Ha de andar... seguramente anda haciendo algún buen negocio. Fíjate que a mí me llamó la atención de hablar de el cerebro, cómo funciona cuando bailas. A raíz de... ahorita está muy en boga. Bueno, y parece que nos está pegando mucho una droga que se llama fentanilo. El fentanilo es un opioide. Pues, bueno, ¿qué es un opioide? Bueno, han oído hablar del opio. El opio, pues, es una sustancia o de la morfina que sale de una planta, ¿no? De la amapola. Y los opioides son analgésicos, sirven para mitigar el dolor. Cuando una persona tiene, no sé, como cánceres, les dan porciones de morfina muy fuertes. Entonces, cuando uno siente dolor, pues generalmente trata de tomar alguna medicina, un analgésico, pero los analgésicos generalmente tienen dosis a lo mejor muy reducidas de opioides. El fentanilo es un opioide sintético. Es decir, lo que hicieron las farmacéuticas fue hacer, ahora sí que dice, un opioide barato. Y lo que hicieron, lo hicieron sintético. ¿Para qué? Para reducir los costos, que fuera muy económico, y así ya no tener que andar haciendo sembradíos de amapola, cuidándolos, fumigándolos, etcétera, etcétera. Y hicieron los laboratorios, lo sintetizaron. Entonces, el fentanilo no es más que un opioide. Y el opioide sirve para mitigar dolores. Pero, ¿dónde está el...? ¿Por qué hablar de eso? Porque el cuerpo genera opioides analgésicos. Se llaman opioides endógenos. Es decir, porque están dentro de tu cuerpo. Y hay opioides exógenos. En este caso, el opioide exógeno puede ser la heroína, la cocaína, la heroína, la morfina. O en este caso, el fentanilo, que es un opioide sintético. Pero ¿cómo producimos nosotros esos analgésicos? Haciendo actividades físicas, principalmente el baile. Claro. Entonces, cuando, no sé, creo que es muy recurrente o muy famoso unos videos que se han hecho virales, donde hay una persona, creo que anda en... con bastón. Con bastón, creo que es en los bailes que hacen ahí por Tlatelolco. Entonces el señor anda con sus bastones y comienza a bailar. Escucha la música y avienta los bastones. ¿Pero tú por qué crees? Sí, porque ya no le duele nada. No, porque generó opioides. Claro. Entonces, si tú no consumes, si tú no te mueves, no generas opioides, y luego los quieres consumir de manera externa, pero te van a generar una adicción. Sí, claro, porque te empastillas y dices, ay, mira, así rapidito, me tomo la pastilla y ya no me duele nada. En este caso, el opioide es la endorfina. Endorfina, pues fíjate, suena como a morfina, ¿no? Ah, pues es la endorfina. Generalmente, por ejemplo, cuando un corredor de fondo los que, bueno, los que han corrido o que están escuchando y que se dedican a, al atletismo, saben que de repente llega un momento en que dicen que ya no, sienten que ya no pueden y luego, pum, entra como un entumecimiento del cuerpo y se van en automático. Sí. Es porque generaron endorfinas. Estás disfrutando la actividad que estás haciendo, ¿no? Entonces, pero también hay que tener cuidado. Si no las activas tú con el movimiento, las tienes que tomar de manera externa. Sí. Cuando tú las produces de manera interna. ¿Cómo las produces? Con un movimiento, con una emoción y con una buena proteína. Sí. Pues si nomás comes churritos, si no haces ejercicio, es imposible que generes esos neurotransmisores. Claro, es que somos un conjunto. La verdad es que mucha gente cree que nada más tomo una pastilla y ya la hice, y me comí una manzana una vez al mes y ya la hice. No, la verdad es que somos un conjunto. Debemos hidratarnos bien, comer bien, hacer ejercicio y, alimentarnos, ¿no? Uh-huh. El hacer algo que nos distraiga también de todo el estrés que cargamos todos los días. Uh-huh. Pero no todos lo entendemos cuando deberíamos. Fíjate, y este fenómeno del fentanilo, hay un documental de la cadena HBO que se llama el crimen del siglo, algo así, o la estafa del siglo. Y es porque quien generó este conflicto, quién fue, bueno, quién sintetizó o quién tiene la capacidad de sintetizar y hacer una droga sintética. Pues los laboratorios farmacéuticos. Sí. Entonces, ya que generaron esa droga de manera económica para ellos, ellos comenzaron a sobre recetarla en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen la costumbre de que si tú ves en las películas, ellos empastillan. Todos tienen pastillas para todos. Sí, tienen hasta sus pastilleros. Exactamente. Acomodados por colores, entonces, por día. Comenzaron a generar que las clínicas del dolor, y lo que ellos hacían los médicos es nomás recetar. Y más las dos. Entonces los primeros adictos al fentanilo fueron las personas de la tercera edad en las clínicas, porque los médicos sobre recetaban el fentanilo, y hay gente que le duele, no quiere sentir ni un dolorcito, cuando sabe que el dolor, pues el cuerpo tiene que habituarse y lo domina, ¿no? Sí. Pero hay gente que no quiere sentir ni que le pase el aire por un lado, pero eso paga los patos, por eso le toca pagar el pato. Sí, claro. Sí, porque se empastilla y eso le va a generar repercusiones secundarias, porque son agentes exógenos que están metiendo a su cuerpo. Pues sí. Que los podría generar tener una actividad física emocional, como el baile de salón. Claro. Ajá. Porque te tienes que aprender los pasos, porque te ríes cuando te equivocas, ajá, porque te estás divirtiendo, ¿no? A final de cuentas, nosotros les decimos siempre que tu premio es que aprendes a bailar, pero para nosotros lo más importante es el proceso, porque es donde te vas liberando de muchas cosas, ¿no? Oye, pues hablando de liberarnos de muchas cosas, vamos a escuchar la siguiente canción. Se llama La Gripe. Y es una de las canciones por las que yo conocía a La Máxima. Hace por la pandemia de... Sí, de hecho sí me la encontré en pandemia y me gustó bastante. Así que vamos a bailar otro poquito y regresamos. Tú sabes, deja que te cuente que cogió una gripe de madre y entonces te digo así. We'll be right back. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Qué tal? Maestro, ¿qué tal? ¿Es el COVID? Algo así se escuchaba. Oye, le vamos a mandar saludos al buen Alberto Medrano. ¿Te acuerdas, artesano de ahí de Sumarte? Ah, sí, cómo no. Que ya estuvo del aquí barro. Con nosotros. Exactamente. Que esa emoción no la hemos sentido, pero algún día no muy lejano. Sí, sentir la textura en las manos, ¿no? Sí, sí, sí. Dice que le manda bien saludos al corredor y a ti y a mí. Y si el corredor no nos ha mandado sus eventos de este fin, o están... No, y no nos han mandado los eventos que tienen, espero que... No, no creo, la señorita de... ¿De comunicación social? De comunicación social ha de andar ocupada quizá, pero esperemos que nos manden. Y si no, pues ya sabemos que entramos ahí a su página oficial, que es Sumarte Jalisco, y ellos van publicando ahí durante la semana todos los talleres que van a tener. Ahorita le buscamos, ¿hay algo? Ahí lo decimos. Bueno, ahorita creo que como todos tenemos acceso a las redes, mucha gente a lo mejor ya ha leído que el baile, todo lo que genera, ¿no? Bueno, a pesar de eso, a lo mejor lo leen, pero no lo hacen. Pero de los neurotransmisores como más conocidos que genera en la actividad del baile es la dopamina. Y la dopamina, no sé si, hemos leído y escuchado que la recomienda mucho para las personas que tienen Parkinson, porque sí. El Parkinson es una ausencia de dopamina. Entonces, cuando tienen Parkinson, les dan L-Dopa, que es como el medicamento para combatir el Parkinson, pero cuando tú bailas, generas dopamina. Oye, que aún a pesar, las personas que tienen Parkinson parece que tienen un cuerpo bailador, ¿no? Ajá. Porque todo el tiempo se están moviendo. Pues están como en ritmo. Exactamente. Sí debe ser una enfermedad un poco triste por la situación esta que llegas a no poder controlar tu cuerpo al 100, ¿no? Los que estamos alrededor, pues de repente hay que intentar tomar estas cosas no tan dramáticamente y pues quizás hasta divertirte un poco, ¿no? Mm. A mí me tocó vivirlo en la familia y pues sí es como tú no lo estás viviendo, es raro ver que la otra persona quiere tomar algo y derrama la mitad del vaso, ¿no? Pero bueno, tenemos esta parte donde tenemos alimentos que nos están dañando, que están provocando este tipo de enfermedades, pero también nos falta el conocimiento para saber que tenemos actividades como el baile, que nos puede ayudar, si no a revertir al 100, pero sí a detener un poco o a evitarlo, ¿no? Cuando lo hacemos en tiempo. Es decir, si tú necesitas como medicamento para tratar de controlar el Alzheimer, necesitas dopamina, pues haz una actividad que tu cuerpo la genere. Porque generalmente todos esos ausencia de algún medicamento o elemento en tu cuerpo es porque no lo consumes. Exacto. Entonces tienes que tomarlo de una fuente externa. Esta bendita comida chatarra, llamada mejor como comida rápida. O hidratos de carbono vacíos. Nos vino a poner en la torre a varias generaciones, ajá, no solamente a una. Si tú vas a un súper de esos que están por toda la ciudad y por todo México... El 90% es comida chatarra que no tiene ningún valor nutricional. Sí. Y siempre están llenos. Oye, sí, pero facilito. ¿Qué nos han dicho muchas veces? Que tú voltees la caja, el envase, la bolsa en la que venga la comida rápida que quieres comprar, ¿no? Número uno, entre más elementos tenga, es más malo. Número dos, ahora ya tenemos estos sellos que nos están diciendo si tiene azúcar en exceso, sal en exceso. Pero los leemos y hacemos como que no leemos. Es que a ti no te va a suceder, le sucede a los otros. Exacto, y de todas maneras lo echas al carrito, ¿no? Ajá. Entonces, ahora sí que como bien has dicho tú durante años, que todo lo que le echas al carrito, cuando sales, lo tienes que pagar, ¿no? Es que digo que eso que te tragas es como ir al súper, o sea, todo lo que echas al carrito lo vas a pagar. Sí, sí, sí. Y entonces, si no estuvimos comiendo en nuestra etapa de desarrollo, que estamos hablando desde los niños, ajá, hasta que llegas, no sé, 40s y no te alimentaste como debías, bueno, entonces los años venideros van a ser un poco, fíjate que ya me ha gustado, sufridores. Que es visto este spot del gobierno federal donde han hecho, estamos sorprendidos con eso. Yo nunca hubiera imaginado ver eso, ¿no? En mis 47 años jamás había visto eso, maestro. Sí, los peces y las verduras dándose de topes contra la comida chatarra, ¿no? Sí. Yo imagino que los y que ganen la fruta y la verdura, ¿no, hombre? Sí, porque generalmente los chatarreros ahorita no han de estar que enojados. Que bufan, ¿no? Pero sí, también yo les diría a los chatarreros y la ética, hermano. Yo creo que nunca asistieron a esa clase, no, y ni siquiera conocen el significado. La ética es el dinero. Porque se vuelve el punto donde dejamos de existir y de importar como seres humanos. Sí. Y solamente importa la ganancia y la ganancia. Importa como consumidor. Que lleves tú a tu bolsa, ¿no? A tu propia bolsa. No importa si enfermas a alguien. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, la refresquera que crea Coca-Cola, ¿ellos consumirán Coca-Cola? Ah, pues no están tarugos. Los que... ellos no se van a tomar su veneno. Los que tienen las empresas de cigarros, o sea, ¿todos en la familia fumarán? No, claro. O sea, ese tipo de situaciones, créeme que a mí ya así como pregunta seria, me llama muchísimo la atención. Ajá. O sea, ellos sí se cuidan y les importa un gorro... Sí. Si enferman al mundo entero, solamente ellos se protegen a sus generaciones venideras de que tengan todo resuelto económicamente, o también se echarán ahí su venenito de vez en cuando. No, yo pienso que ellos sí están conscientes de lo que están haciendo, pero no les importa, porque es un círculo vicioso. Te venden la comida chatarra y luego te venden la medicina, ¿no? Claro. Te están bombardeando. Claro. Y no necesitamos ni lo uno ni lo otro. Pues no. Oye, pues le vamos a mandar saluditos hasta Puerto Vallarta, Angelito y Anat, que ya nos están escuchando. Muchísimas gracias, chicos, por prestarnos sus oídos. Calorcito con todo. Sí, creo yo que allá de estar un poquito más fuerte que aquí por la humedad, ¿no? Por cierto, ahorita que está con su pareja, acabamos de saber por un vecino que también está enamorado de una colombiana. Ay, sí, no sé qué tienen y esas colombianas. Ave María purísima. Mira, no sé qué tendrán, pero ahorita el chico de controles hasta se sonrió. Pensando en una colombiana. Sí. ¿Le parece, maestro, si escuchamos un poquito por más de favor. Música? Esta canción en especial a mí me sorprendió. Para mi gusto musical tiene muy buenos arreglos. Si te crees todo lo que te están contando, si te ubicas en lo que te van a platicar, así que vamos a escuchar y bailemos un poquito. Señores, yo los bendigo en nombre del mango, la rumba, la guaracha y el guaguancó. Unidos por el mundo, no hay la fe en el tambor. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? Ahí está Máxima 79, directamente desde Milán, Italia. Fíjate que me has sorprendido el día de hoy con la música, me ha gustado bastante. Hasta ahora como me soltaron y no me reprimieron, ya pude ser. Ay, maestro, claro que no. Yo sé... Musiquita con todo lo alto. Yo sé que Angelito esta canción la ha de haber prendido porque es como del tipo de música que le gusta bailar. Mira, ya me está diciendo que sí le dieron ganas de bailar. Sí, la verdad es que... bueno, la vida te separa, ¿no? Y de repente hay que seguir otros caminos. No siempre podemos estar cerca de los amigos, cerca físicamente, pero hemos compartido varios eventos ahí con Angelito y bailar juntos ha sido bastante bueno, ¿no? Entonces, se nos da esto de nos gusta mostrarle a la gente cómo sí puede bailar, darle ahí unos pequeños tips para que lo puedan hacer. Cómo generar neurotransmisores. Exactamente, maestro. Háblanos un poquito si de eso. Estar viendo el cerebro. Y aparte, en esta rola pues se nota como el tecladito de la iglesia, ¿no? Lo supieron fusionar de manera muy interesante. Muy bueno, a mí, de las canciones que trajimos hoy, creo que es la que más me gustó, porque está muy bien planeado todo el asunto, sí, o sea, no es solamente el nombre de la canción, sino que sí te remiten a ese organito ahí, te sí. manda directamente a una iglesia vieja, digamos, sí, ¿no? Sí. Y los coros, y bueno, y la fusión con la música africana, ¿no? La verdad sí. está de lujo. Sí. Fíjate que ahorita buscando este tema de del baile, me hizo recordar, hay un libro que se llama Así hablaba Zaratustra, del filósofo Federico Nietzsche, y ahí él acuña una frase que se ha hecho muy famosa, que dice que solo podría creer en un Dios que supiera bailar. Uh-huh. Y en ese libro, y gran parte de la filosofía de Nietzsche es criticar a los odiadores del cuerpo. Y creo que él, a lo mejor, como que ya intuía toda esta onda de los neurotransmisores, porque dice que una gran parte de los problemas de las personas las tenemos porque todo lo que queremos tener en la cabeza. Me explico, él hace una crítica muy puntual hacia las religiones. O sea, se la pasan dándole vuelta a la cabeza, pensando que va a haber un Dios y a lo mejor no va a haber nada, dice él. Y en ese inter desprecian lo más importante, que es el cuerpo. ¿Y tú has visto alguna religión que les diga vayan a bailar o hagan ejercicio o cuiden el cuerpo, conozcan la fisiología del cuerpo? Claro que no. No, bueno, en la religión católica sí te dicen que cuides algo así como de cuidar el cuerpo, pero no te especifican no. haciendo ejercicio ni comiendo no. bien. Sea, se aplica con el ejemplo. Para uh-huh. hablar del mapa hay que recorrerlo. Sí, claro. Entonces, ahí se me hace una frase muy interesante, porque dice que solo podía creer en un Dios que bailara porque sería más humano. ¿Alguna vez tuvimos tú en particular, pues no fue una discusión, fue una plática, ¿no? Con alguien, en ese entonces teníamos varios alumnos que era de una cierta religión. Ajá. Y pues de repente como que no le pareció tanto al pastor y mandó a alguien que vigilara, ¿no? Qué era lo que estaban haciendo. Sí, o sea, porque era que a ellos les gustaba y era tan importante para ellos estar en esa clase, ¿no? Bueno, no es que hayamos descubierto el hilo negro, simplemente aplicamos cosas que sabemos que funcionan. Y es pues desde un poco de ejercicio, la coordinación motriz, que es elemental, que siempre hemos dicho, si tú le preguntas a un adulto, ¿tú sabes cuál es la derecha y cuál es la izquierda? Te va a decir que sí. Obviamente vamos a responder que sí, porque los adultos creemos saberlo todo. Entonces ya dijimos que sí, pero si al momento que tú me contestas, yo te pido que muevas quizá la mano derecha para un lado y el pie izquierdo para otro, entonces ya no supimos cuál fue la derecha y cuál es la izquierda, ¿no? Ahí está la justificación de Nietzsche. Los odiadores del cuerpo. Uh-huh. A todos lo tienen en la cabeza, es que ya lo sé, pero no lo haces con el cuerpo, porque el cuerpo no lo sabe. Exacto. Entonces hay un cuerpo fragmentado, y el cuerpo fragmentado va a generar patologías. Yo me acuerdo que esa vez que te tocó platicar con este chico, bueno, de las primeras cosas que le comentaste fue que si él veía que estuvieran haciendo algo malo, ¿no? O algo prohibido por la religión. Pues no, él contestó, realmente no, yo los veo muy divertidos, muy platicadores en los descansos y aparte de todo, pues muy bailadores, ¿no? Entonces, bueno, llegó el día donde él ya no asistió, ya como que le dijo al pastor, pues no hay nada que... No pasa nada, ajá, no están siendo pervertidos. Exacto, no hay nada que recriminar. Duraron varios años bailando con nosotros, que esperamos pronto poder verlos de nuevo. Y pues eso es bailar, o sea, es simplemente darle una libertad a tu cuerpo, permitirle que exprese con movimientos lo que está sintiendo al escuchar música. O lo que tiene reprimido. Exacto, pero pues también ayudar un poco con este tipo de ejercicios, ¿no? Para que realmente sepamos cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Eso es lateralidad. Nos da mucha risa porque a todos nos reímos en el momento que lo estamos haciendo, porque hasta nosotros de repente dices, ay, no, espera, volvemos a empezar, ¿no? El cerebro me mandó más de lo que yo le estoy mandando al cerebro, ¿no? Entonces de repente te equivocas. Pero es muy divertido y es muy satisfactorio cuando ves que ya funcionan las cosas. Este fin de semana nos tocó ver a una persona que estuvimos con él un par de ocasiones en una clase. Y es muy, pues que muy satisfactorio, repito, el saber que aunque no tenemos un idioma en común, porque... Y es otra cultura. Su total. Español es muy corto. Muy limitado. Ajá. Nosotros no hablamos, me parece que es coreano. Ajá. Nosotros no hablamos coreano. Yo estaba en la creencia que sabía inglés, porque en aquella ocasión algo así me tocaba escuchar que le contaban en inglés. Pero no, ya me explicaron que también su inglés es como complicado de comunicarse. Pues bueno, nos tocó verlo bailar. Se ha mantenido igual que los años que tenemos que no lo veíamos. Él está exactamente igual, con muy buena memoria porque él nos recordó. Y estaba bailando y sabe muchos pasos y se divierte, aunque no lo expresa mucho con su cara, porque así es su cultura. Su cultura. Pero se divirtió de lo lindo, no se sentó en toda la noche, bailó padrísimo con su pareja. Entonces, estas son de las cosas muy buenas que rescatas y que sí vale la pena. O sea, sí, sigo aventándome en este mundo, ¿no? Es que el primer lenguaje que desarrollamos los seres humanos es el lenguaje corporal antes del lenguaje hablado. Sí. Entonces, ahí se demuestra con él que nos comunicamos con movimientos y él nos comprende perfectamente. Uh-huh. Y funciona. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música, maestro. Sí. Ya que estamos recordando todas estas cosas bonitas. Vamos a escuchar otra canción de Máxima que se llama Nunca Muere el Guaguancó. Muy buena versión también. Vamos. ¿Qué cosa? ¿Se va a morir el guaguancó? ¡Eso es mentira! ¿Cómo? ¿Tú sabes quién soy yo? ¡Qué sabor! Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro. De lujo. ¿Qué tal? Fíjate, yo siempre he pensado, yo les doy ideas a los que les gustan los perritos, ¿por qué no le ponen un perro guaguanco? Pero a nadie se le ocurre. Yo les digo, ponle a tu perro guaguanco. ¿A poco no soy padre? ¡Guaguanco, guaguanco! ¡Ay, caramba! El guaguá. Oye, ahorita platicando con alguien aquí por WhatsApp, me dice una frase que creo también es elemental para estas cosas, que dice, seguimos aprendiendo. Sí. Es otra de las cosas elementales, ¿no? Ah, bueno, eso tiene que ver, por decirlo, el aprender bailes de salón es un trabajo cognitivo, porque implica conocimiento. Y cuando es un trabajo cognitivo, opera una cosa que se llama neuroplasticidad. Uh-huh. La neuroplasticidad es que ya sabemos que se hacen nuevas rutas neurológicas cuando tú aprendes cosas nuevas y de manera emocional, como es el caso del baile de salón, el aprender muchos pasos con movimientos en el tiempo de la música, te genera nuevas rutas neurológicas, porque antes se creía que eso, cuando las neuronas morían, ya ahora sí que ya valiste queso, ¿no? Sí. Ese fue el padre de la neurología moderna, fue un español que se llamaba Santiago Ramón y Cajal, pero ahora sí que enloquerró, entre comillas, porque bueno, él no postuló eso, él decía que las neuronas morían y hasta ahí llegaban, ¿no? Pero después hubo una neuróloga italiana que ahora sí que pasó por muchas penurias, porque imagínate, mujer en tiempos de Mussolini, de hecho ganó el premio Nobel con la propuesta de la neurogénesis o neuroplasticidad. Entonces todo lo que, cuando nosotros bailamos, claro, tenemos que aprender cosas todo el tiempo para generar esa neurogénesis o neuroplasticidad, pero cuando más lo haces con la cabeza, volvemos a lo mismo, te estás fragmentando el cuerpo, tienes que pensarlo con todo el cuerpo. Y más aún, yo pienso que los que nos dedicamos a la instrucción del baile, tenemos que conocer de fisiología del ejercicio. Sí. Porque como implica todo el cuerpo y el cerebro, tenemos que saber cómo funciona el cuerpo. Tenemos que saber de biomecánica, porque el baile es una disciplina que abarca varias ciencias. Ciencias desde la psicología, sí, la neurología, la biomecánica, la cinesiología, y así nos podemos agarrar. No, y porque estamos hablando que en su mayoría los alumnos son adultos. Exactamente. Entonces ahí comenzamos con lo que decíamos hace ratito, que los adultos lo sabemos todo. Bueno, creemos que lo sabemos todo. Exactamente. Es muy difícil que nosotros aceptemos que haya alguien que sabe más que nosotros. No tenemos como esa humildad de decir, pues como cuando niños, yo sigo aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Generalmente, te fijas, el fenómeno en el baile es que el 90% son mujeres y el 2% son varones. ¡Ay, sí, porque qué difícil! Es otro problema, ¿no? El varón, o sea, siente que pierde su masculinidad si dice que no sabe hacer algo. Es una cosa que da risa, ¿no? Pero sí es cierto. Pero ¿sabes qué? Deberíamos, desde la escuela, nos deberían de explicar esta parte donde, bueno, número uno, la importancia que es desarrollar el cuerpo en esa forma general, ¿no? Tener control en espacio-tiempo. Pero también yo creo que debería ser tema de decirle a los hombres que a las mujeres nos encantan los hombres que bailan. Uh-huh. O sea, eso es maravilloso, encontrar una pareja. Y no estamos diciendo si baila bonito, baila feo, que baile. Que se atreva a darte la mano y pedirte que baile y que vaya a la pista sin importar si a la gente que lo va a ver le gusta o no le gusta. Es el moverte, esa química que se crea al momento de que estás bailando, la forma en que se miran, en que respiran juntos. Eso es muy, muy... te llena de vida, ¿no? Te llena de amor. Me parece que se dieran cuenta de lo que se ahorran en churros y en cervezas. Aparte, maestro. Sí. Ay, no. Ay, maestro, ya casi se termina el programa. El tiempo vuela cuando uno se divierte. ¿Cómo ahí? ¿Qué? ¿Por qué tan rápido? Pero si alcanzamos otra, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Dice Angelito que por favor le recomiendes libros que tengan que ver con el tema. Ah, yo le voy a mandar muchos. Ok. Pero hay que recordar que mañana vamos a tener una entrevista en la Universidad, Radio Universidad de Guadalajara, el Expreso de las 10. Uh-huh. Y vamos a desarrollar todo este tema del baile, el cerebro, la necesidad, porque se trata de difundir, porque es ciencia y la ciencia se tiene que difundir. Y tenemos que dejar seres humanos fragmentados, porque así estamos, ¿no? Y una de las maneras de unir el cuerpo o de juntarlo, como digamos el término en sánscrito sería yoga, pero de hecho cuando bailamos yo les diría, el término es el mismo, sí. Porque el cuerpo fragmentado lo estás juntando. Cuando una persona llega, generalmente los adultos cuando llegan con nosotros tienen problemas de lateralidad porque tienen el cuerpo fragmentado. Sí. Entonces, cuando logran hacerlo con los ejercicios de lateralidad y de psicomotricidad, vuelven a unir el cuerpo y eso sería el término yoga, ¿no? En sánscrito. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros hemos comprobado que tanto nadando como bailando, esa frase que dices tú de enfrías el cerebro, uh-huh. En esas dos disciplinas se logra, uh-huh. Porque dejas de pensar en lo exterior, uh-huh. Y estás solamente concentrado. En ti, en ejecutar lo que tu cuerpo está sintiendo en ese momento, los que logramos ya vencer esta parte de, ay, es que me da pena que los demás me vean. Y aparte, estás escuchando una canción que te gusta y estás a media pista gritando la canción porque te gusta, ¿no? Porque normalmente los que bailamos no cantamos, entonces por eso decimos que gritamos. Bueno. Pues vámonos a despedir, maestro, con la última canción, ¿le parece? Así es. Casino Windland, amenazamos con estar ahí el viernes, mañana, muchos. Mañana que los que puedan escuchar en el 104.3 de la FM a las 10 de la mañana, ahí vamos a estar con Alonso y con Guadalupe Estrella. Exactamente, y muchísimas gracias por la invitación. Pues, chico de controles, muchísimas gracias. Señor Sergio Funk, que creo que sí anda por aquí. Sí, yo sumo. Y aquí andaba baile y baile, dice. Y nos vamos a despedir. Bueno, le agradecemos a todos los que nos prestaron sus oídos también. Nos vamos a escuchar el siguiente martes, pero el día de hoy nos despedimos con una canción que se llama No sirvo pa' queso. Ande. Vámonos. Oye, ¿tú sabes quién soy yo? El Guiro. Y te voy a cantar bonito así. Yo no sé por qué la gente no entiende. La primera vez que me encuentra se vuelve a reír sin saber mi esencia. Nací para darle energía y sabor a mi guaguancó. Pero que no me equivoco y no estoy loco, pero si estoy solo. Todo el mundo piensa en